Muchas gracias por todo el amor y gracias por todo el sentimiento. Esta noche nos vamos de caravana. Aguante, aguante, aguante, aguante, Belgrano, aguante, aguante, aguante.